Bueno, la jornada se va a tratar el tema de abuso sexual infantil, o mejor dicho, abuso sexual en la infancia, porque de infantil no tiene nada, y se van a trabajar el tema de nada, del abuso sexual de los niños, de los de cómo poder detectarlo, de cómo, de cuáles son los indicadores, de cómo poder detectarlo a través de los gráficos, de los chicos, de los juegos, de cómo de cuáles son las características de personalidad de un pedófilo, de un abusador sexual, de cómo son las características de personalidad de las mamás de los chicos abusados, de cómo es el tratamiento de un chiquito abusado. Bueno, de todo eso vamos a hablar hoy. Según dice aquí la gacetilla, ¿qué hay que desmitificar? Hay muchos mitos en relación al abuso sexual de los niños. Muchas veces se cree que solo le sucede a los pobres. Muchas veces se cree que esto no existe en la sociedad. Estadísticamente, un niño es abusado cada 15 segundos en Latinoamérica, según estadísticas de UNICEF. 2 millones de niños es abusado al año. Cada 15 segundos se abusa un niño. A nivel mundial, una niña se abusa, cada 4 chicas, una niña es abusada. Y un varón cada 8. Es muchísima las estadísticas a nivel. Entonces, estamos viviendo una especie de pandemia a nivel social, no solo en la Argentina, no solo en Latinoamérica, sino en todos los países a nivel mundial. Se han hecho relevos a nivel estadístico en más de 120 países en la ONU, perdón, en la OMS, en el organismo de la salud mundial, y esto sucede en todos los países, acá en India, en África, en China, en Estados Unidos, no solo acá. Y bueno, y es alarmante la situación, y bueno, esto nos convoca a poder hacer prevención. ¿Cuál es el rol que tiene la escuela en esto? Bueno, es poder detectar, ayudar a los docentes a poder detectar los casos en los niños, que están todos los días con los niños. Y por eso la importancia de difundir esto con los docentes, porque ellos están todos los días con los chicos. Entonces pueden detectar señales, indicadores, y después derivar a los psicólogos.